Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes a Moleculares Podcast y también a Octopus Magnus, porque va también este audio al canal de YouTube. Acabo de ver Dragon Ball Super, la película de Broly. Dejé en Facebook mis primeras impresiones, y es que la verdad la película a mí me aburrió. Fue una película que me aburrió. Estaba al borde de dormirme en la sala de cine, y por dos o tres cuestiones que, bueno, estaban dos o tres chicos delante mío. Cuando digo chicos es que eran gente que traía a dos o tres niños de 6-7 años que se volvieron locos en la sala de cine, y se volvieron locos porque es obvio, ¿no? Es una película estructurada, calibrada y obviamente hecha para ese público, para el público que nació básicamente en el 2010 para esta época, ¿no? Y que le tocó obviamente Dragon Ball Super en Cartoon Network, que conectó con la serie, ¿no? Obviamente, y bueno, para los fans viejos de la vieja guardia, a los fans empedernidos les va a fascinar todo lo que salga de Dragon Ball hasta la fecha. Es normal, son fans. Pero por ejemplo, gente que, como yo, que no soy fan, sino que me gusta, está bien Dragon Ball, me gustó Dragon Ball 1, me gustó Dragon Ball Z, después de Freezer fue una mierda todo. Cuando mataron a Freezer, ahí es cuando debió haber acabado todo. El Super Saiyan fue lo más grande y lo más poderoso y lo más impresionante que vimos. Después sacaron estupideces. Lo de los androides a mí no me capturó para nada. Odié a Cell. No me gustó Buu. La saga de Buu es terriblemente excesiva. Hay un exceso de todo en esa saga. Jet por años fue una mierda hasta que salió Dragon Ball Super. Dragon Ball Super para mí es que tú ves Dragon Ball Super y dices Dragon Ball Jet es mejor. Y aquí van a escupir vidrios con sangre la gente que ama Dragon Ball y todo, ¿no? Pero yo lo veo así, y de hecho todo lo que han sacado de Dragon Ball Super para mí es relleno. Es tratar de revivir una saga que ya murió hace mucho tiempo. Las sagas que vemos en Dragon Ball Super es básicamente relleno tras relleno de cosas que ya nos contaron y que la están volviendo a contar de forma diferente, si quieres. Los diseños de Dragon Ball Super son una asquerosidad. AF se ve mejor. Y bueno, las películas a mí era un punto y aparte sobre las series, pero esta última, la verdad es que esta de Broly era innecesaria. Lo han sacado, ahora obviamente lo han sacado para llenarse de billetes, para revivir nostalgias olvidadas y para hacer una... para cambiar cánones también. Han cambiado muchas cosas de Broly. A mí me encantaba el Broly antiguo, el Broly imparable, el Broly... Yo veía a Broly como Hulk, o sea, entre Hulk se enojaba, se emputaba y perdía el control y el conocimiento y destruía todo. Broly era lo mismo, el mismo concepto. Sí, bueno, el concepto de Hulk viene de Solomon Grundy, de DC. que era un tipo imparable y que destruía todo. Después nació Hulk y después nació Broly, ¿no? Estamos un poco diseccionando de dónde viene el concepto Broly. No sé, lo único que sí le aplaudo a esta película son los efectos especiales, que de verdad no sirven nada más para un aditamento especial a la película, pero nada más para eso, porque en sí la historia, el guión es asqueroso. Ya lo sabíamos de antemano. Y cuando se complica un poco el asunto, sabemos que pueden fusionarse. Y lo digo, es tan predecible todo que dices, bueno, es que no les alcanza, bueno, fusiónense, y lo hacen. O sea, se fusionaron. Y si no iba a servir la fusión, de seguro iban a sacar el Ultra Instinto, ¿no? Entonces, es tan innecesario todo esto. Es más como una parafernalia para que los amantes de Dragon Ball, sobre todo los nuevos, no tanto los viejos, los nuevos vean en pantalla grande a su héroe, ¿no? No sé, llevo seis minutos y la verdad es que hasta aquí puedo llegar de comentar la película. La película, lo vuelvo a repetir, a mí me aburrió hasta el hartazgo. Es que yo ya estoy harto de Dragon Ball. No salen de donde mismo. Simplemente que recrean y vuelven a hacer torneos y vuelven a sacarlo del futuro y luego vuelven a sacar. Luego están sacando otra vez Broly. ¿Qué va a salir? Al último, el robot pirata este que sale en Dragon Ball 1 cuando Goku era chiquito. ¿Eso es lo que van a sacar? El torneo ese que perdió junto con Jackie Chan en Dragon Ball 1. ¿Era Jackie Chan o Jackie Chan o yo qué sé? Que en realidad era el maestro Roshi. Yo no sé qué es lo que vaya a venir en la siguiente película, pero sí se ha degradado, conforme van sacando películas, se ha degradado la serie. Y a mí me parece penoso, me parece que se está volviendo un pantano donde se mancha el nombre de Dragon Ball. Yo estaba en la sala de cine y decía, Akira, por favor, termina ya la puta película, porque la batalla duró mucho, era demasiado, o sea, exagerado todo. Cuando habían dos salidas, ¿no? Una, que pidieran el deseo, que obviamente salió el deseo, ¿no? Que en el deseo pidiesen que Broly pudiera controlarse por sí mismo, o que le quitaran el poder, o transferirlo a otro planeta, ¿no? Cosa que hicieron al último. Goku, un personaje que lamentablemente se ha estancado en la edad de 3 años. Es que es... lo juega mucho, ¿saben? Este asunto de inocente y no tan inocente. Cuando quiere, es inocente el güey. Y cuando no, no lo es. Entonces, es una bipartida, es algo que, digamos, el personaje Goku, o bueno, Akira, hace a Goku en beneficio a, ok, en esta escena puede ser inocente y creo ciertos chistes idiotas, ¿no? O en esta escena es onda seria, entonces voy a poner a Goku serio, ¿no? Entonces tiene esa dicotomía del personaje que a mí no me gusta. Por otro lado, lo único que me ha gustado en los últimos años es Vegeta, ¿no? Que al final debió haber sido el protagonista cuando salió en Dragon Ball Z. Y en la saga de Freezer, sobre todo. Pero no, tenía que ser Goku. Y no sé, a mí la película, ya les digo, la película me aburrió. Yo, está muy claro que yo ya no estoy para ver este tipo de películas. Me aburren, estaba casi durmiéndome en la sala. Me despertaron los niños que estaban a un lado, que gritaron, obviamente con la última pelea, la batalla, que pues sí, estaba bien. Les digo, lo único bueno es lo visual, estaba muy bien todo, los efectos especiales que le pusieron a la película, el efecto hasta 3D y demás. Y nada, o sea, nada. A mí la película, o sea, si quieren que le ponga una calificación, que ya saben que el 5 es lo máximo, yo le pongo a esta película 3 y me veo muy benévolo poniendo 3 en una película de 2.5, de 2 a 2.5. Le pongo 3 porque siento que tiene cosas buenas en la forma animada, pero le baja muchos puntos la historia, el guión y la ejecución. Yo le pongo 3, no más para ser benévolo con la película. La verdad es que es una película, la mejor película para mí es la de Freezer, ¿no? La resurrección de Freezer para mí es una película que me gusta más. No sé, la historia tiene más carne, tiene más luce más jugoso el regreso de Freezer que esta película, la verdad. Y no sé, en algún momento daré mi top de las películas de Dragon Ball. Y joder, este ha sido para el podcast, ha sido uno de los uno de los episodios más pequeños que he tenido, ¿no? Bueno, no sé, nos tenemos que ir con una rola. Y la rola ahí va a ser random. Y con esto termino mi reseña de Dragon Ball. Si eres fan, te va a gustar, te va a encantar. Si no eres fan, vas a encontrar muchos errores y vas a encontrar una película con clichés. Clichelandia. Nos vemos. Veces lo sé, no te importan los demás. Quieres todo hacer a tu manera.